Llegamos a Valdivia, en la región de Los Ríos, la que limita al norte con la región de la Araucanía, al este con la provincia de Neuquén en Argentina y al sur con la región de Los Lagos. Lugar de festivales, ferias y artistas que han transitado por este territorio, el que hoy nos presenta Pascurana, en un nuevo capítulo de Vereda Sur. Muy alto llegaste tú. Las veredas conducen, guían y conectan. Funcionan como venas que transportan sonoridades. Proyectos artísticos que construyen un gran mapa. De norte a sur, de sur a norte, como una vereda. Bienvenidos y bienvenidas a esta aventura en la que iremos construyendo este mapa llamado Vereda Sur. Un proyecto en formato podcast en el que indagaremos en las relaciones de circulación, asociatividad y distribución de música a nivel nacional. Vereda Sur. Capítulo 13. Región de los Ríos. Artista Pascurana. Bueno, mi nombre es Pascal Yates. Tengo un proyecto artístico musical solista que se denomina Pascurana, que nace un poquito como de este mismo nombre con el cual nací, Pascal, Pasca, más Urana, que es el femenino del planeta Urano, y fue una energía que me ha gustado harto, en la cual profundizar. A mí igual me gusta harto la astrología, entonces desde la astrología el planeta Urano tiene mucho desde lo social, y también el proyecto partió como con un interés muy profundo en la naturaleza, entonces intenta conectar eso y generar cambios a partir de ahí, dada la actual también contingencia climática en la cual nos encontramos. Como que el proyecto viene siendo mi vía de decantación de conocimientos, saberes, no de una forma académica ni tampoco tan literal, pero sí como buscando reconectar con la naturaleza bajo esa premisa de la importancia que necesitamos en esta hoy en día. O en unos años delante del tiempo, lejos de esta casa o en otro momento, podrías hacer que quisieras y yo desde lejos dirías que acaso las leyes no son suficientes objetivas para hacernos ver la vida misma. Llueve mucho acá en Valdivia, a pesar de que igual llueve mucho menos que hace 30 años. Como que tengo muy en la mente el sonido del río moviéndose y también lobos marinos transitando. También he tenido la oportunidad de visitar humedales y estar en kayak dentro de un humedal, y he podido escuchar cisnes volando, y ese aleteo también es como que se te queda un poco grabado en la mente. La selva valdiviana, a mí también me gusta mucho observar aves, estar atenta como a los sonidos del bosque, aunque no sé identificar muchas aves por su sonido, pero sí me gusta mucho sumergirme en esas sensaciones que te genera un bosque y caminar por él. Principalmente he podido observar 7 colores en el humedal, trabajador también. Los 7 colores son hermosos de observar, y también los cisnes. Bueno, acá cerca de mi casa también estoy viviendo en el sector regional, al lado del Parque Kramer, y hacia el sur del Parque Kramer está el Parque Catrico. Y ahora ha sido también salvación para el invierno, que hay como tanta oscuridad, por tanta lluvia también, tanta nubosidad en el ambiente, que ir allá en las mañanas es como que igual te despeja, y ver el humedal del Parque Catrico, que se divide en varios sectores porque está dividido por calles que transitan. Pues, por ejemplo, pasa la Avenida Francia, entonces se corta un poquito el parque. Pero sí, esas zonas como de, incluso dentro de la ciudad, como que se escuchan ruidos de ciudad, pero más como de fondo. Y como que el hecho de estar sumergido o inmerso en un área natural, como que ya te genera un cambio de switch, que es también lo que intento mucho resaltar y rescatar a través de mi música. ¿Qué hay de malo en amití? Que tú no vas a cambiar. Que hay de malo en admitir que todo oyes, pero nada nunca es. Bueno, mi proyecto musical nació estudiando ingeniería en recursos naturales el 2016, porque también fue el año en el cual aprendí a tocar guitarra. Yo toda la vida he cantado, he participado como en coros estudiantiles, después en una banda institucional, en el último colegio que estuve, que he estado en hartos colegios y en distintos países también, he habitado hartas zonas distintas. Y ese mismo año, el segundo semestre, aprendí a tocar guitarra, que era algo que tenía como muy pendiente y que también lo necesitaba como una herramienta ya como para empezar a trabajar mi voz como de forma más autodidacta y empezar a componer. Y nació así, como que afloró toda mi creatividad una vez aprendí a tocar guitarra, como que con ya saber tres acordes empezaron a nacer canciones, y como que de ahí que no paré de hacer canciones. Y muchas de esas primeras composiciones tienen harto que ver con lo que estaba aprendiendo en ingeniería en recursos naturales. Entonces siento que uno de los pilares fundamentales que identifico en el proyecto es la educación ambiental, que también pude continuar trabajando a través de estos estudios. Estoy dedicada a la música y a pasar todo eso que aprendí, a focalizarlo a través de estas creaciones, de estar haciendo cosas nuevas todo el rato, como que siento que cada disco es una oportunidad para expresar algo y para dejar ir también. Son barro, libertad es admitir que yo soy barro, libertad es admitir que de tanto encuentro nos des. Estoy produciendo un nuevo disco, un primer larga duración, y ahí ya como que estoy pudiendo plasmar a mi banda, el sonido de la banda y colaborando junto a ellas. Y el EP La Vida, un viaje, creamos hartas atmósferas, sobre todo en Hola, ¿cómo estás?, que tiene una capa que te lleva a otro universo como más etéreo, que fue como el concepto que yo le transmití al Pablo, pero creado con muchos sintetizadores. En el EP La Vida, un viaje, hay hartos instrumentos grabados, hay viola, hay clarinete, hay charango, que fue un elemento también que quería rescatar a través de este EP, que fue una de las referencias también del disco, bandas como Sabia Andina, que me gustan harto. Lugar, región, inspiración y composición. He tenido como la oportunidad de recorrer toda la costa de Niebla hacia Curiñanco. No sé si han escuchado de Curiñanco, pero hay una reserva costera valdiviana que hay al final del parque, hay como un bosque de olivillo costero que creo que tienen como 700 años, entonces son enormes, súper altos, y se siente una energía súper potente. De las veces que he ido, que han sido como 4, porque igual como que queda un poco lejos, entonces como que hay que coordinarse para un viaje de 2 horas de repente de ida y 2 horas a la vuelta. Entonces no voy tan seguido, pero es como mi lugar favorito, de que está cerca de Valdivia. También he podido conocer Panguipulli. El año pasado también estuve trabajando, bueno, un poquito más hacia otra reserva que es más bien privada, que se llama Huilo Huilo. Pero también todo ese recorrido de Panguipulli, Choshuenco, como que es súper mágico. Pero principalmente podría decir que algo que ha inspirado mucho mi música son los humedales. Me he maravillado mucho con ellos, con estos aleteos de cisnes que les contaba, que forman parte de una canción que estoy produciendo en este momento. Para Transmutar nació como una idea de un amigo mío que se llama Gonzalo Arriagada, y yo a partir de ahí, como de esa propuesta de grabar en vivo los temas y de no dedicarles tampoco una gran producción, porque la idea no era tampoco grabarles batería arriba ni nada, sino que en ese momento también era lo que yo tenía, guitarra y voz. Y después produje el EP La Vida Un Viaje, que ya fue como un aprendizaje profundo también de producción, de trabajo junto a Pablo, que es mi productor, Pablo Díaz, acá en Valdivia. Pero sí, ese lo trabajamos completamente aquí. Esas canciones también todas han surgido en este territorio, porque el EP La Vida Un Viaje nació también en viajes por Latinoamérica. Hay dos canciones que están escritas y compuestas en Perú, otras que están en el desierto florido, Eufrasia en el desierto. Toda esta discografía viene siendo como un viaje de lo que he ido haciendo, de dónde he ido estando para transmutar. Nació allá en Santiago. Entonces como que tiene harta esta energía como del nomadismo también el disco. De hecho, una de las canciones se llama Nómade, que es la primera que quiero compartir en diciembre. Hay otra canción que habla mucho de las camelias, que es una... No sé si conocen este árbol, arbusto, que hay muchas en la ciudad. Bueno, En el Jardín es una de las canciones que forman parte del disco que estoy produciendo y habla harto de los ambientes urbanos en los que podemos encontrar naturaleza, como en este caso como los jardines, que son como los más cercanos, y también esta canción tiene harto de la pandemia. De hecho, la escribí en pandemia, cuando los jardines o el jardín que también tenía como más cerca era como el único espacio natural que podía habitar, como en estos inicios de pandemia que uno ni siquiera podía salir. Entonces a partir de ahí nace como esta canción, que solo habla de los jardines y de los elementos que uno puede encontrar en diversos jardines. Y también la empecé a escribir con un primo pequeño que tengo, que ahora es, en este momento debe tener como 9 años. Entonces tiene como harta esta energía juguetona de reconocer espacios, contemplar, ser parte de En el Jardín. Jazmín en el jardín, había Estás viajando por Vereda Sur. Ernesto Guarda Carrasco, La Rata Blusera, Sexual Democracia, Cancamusa, Nina Frick Asenjo, Carolina Nissen, Aterrizaje Forzoso, son algunos artistas que han emergido en la región de Los Ríos. Percepción y desarrollo cultural de la región. Cuando yo llegué a Valdivia, llegué como con mi tesis en desarrollo y me pude titular al año después, o sea, el 2022. Y a partir de ese año como que decidí dedicarme completamente a la música y empezar a tocar en todos lados. He tocado como en la costanera, en la calle. Y a partir de ahí como que empecé a conectarme también con estos artistas más callejeros que también han formado colectivos, de los cuales como que he podido observar en lo que están haciendo. También me han invitado a participar a algunas instancias. Las organizaciones como que van surgiendo en distintos grupos. Está ese por un lado, también me he podido conectar con otro grupo de artistas como más universitarios que también formaron otro colectivo que se llama Mueva. Y a partir de ahí también se han organizado festivales como muy autogestionados, también consiguiendo el apoyo, por ejemplo, de la Universidad Austral, gracias al cual como que pudieron financiar el Festival Granada, que fue este año en marzo. Y también uno de los vínculos que formé cuando me vine a vivir acá fue con la Asamblea de Trabajadoras de la Música. Este año como que pudimos ya obtener como el RUT ya oficial del Centro Cultural Lluviosa y hemos estado también produciendo festivales. Yo desde que empecé a participar el año pasado, el 2022, he sido parte como de una postulación a un fondo. Gracias a eso este año hemos estado trabajando en el Festival Lluviosa. También tiene mucho de facilitar espacios para mujeres y de aprendizaje también, por un lado como en la producción técnica y por otro a mujeres artistas. Pues la idea es potenciar todos esos proyectos y saberes que sean compartidos. Y yo también he podido producir mi música gracias a fondos concursables, a Fondo de la Música. Entonces eso ha sido un gran plus, porque igual siento que muchos proyectos como que se caen un poquito en eso, en que no tienen financiamiento, y es difícil a veces producir tu música sin financiamiento, sobre todo si uno quiere llevarla a un nivel profesional, pues es súper difícil. Composición, expresión de identidad y arraigo territorial. Publicar una canción involucra mucho más, involucra también, ojalá una agencia de prensa involucrada, involucra fotografías promocionales que te van a pedir sí o sí en otros lados. Y todo eso son inversiones que hay que hacer. Y bueno, en fotografía me he podido vincular también con fotógrafas de acá del territorio. Bueno, centros culturales, acá está Espacio en Construcción, que también me he vinculado harto con los gestores de ese espacio, que han estado también cambiando de directiva, lo cual rompe un poquito las dinámicas como de fortalecer un establecimiento, porque de hecho ellos tenían el fondo PAOC y hubo como una el año pasado, o sea este año 2023 no se lo adjudicaron, entonces siento que falta presupuesto como para los centros culturales para que se puedan mantener activamente, porque lo mismo del Festival Lluviosa que les comentaba, o sea, lo hemos podido sacar adelante también gracias a postulaciones a Fondo de la Música, pero si no tenemos fondos no tenemos mucho cómo hacerlo, tampoco tenemos una inversión en infraestructura que nos permita a nosotras organizar nuestros propios conciertos. También está la Comunidad Creativa Los Ríos, que es como una plataforma web y que difunde todo tipo de trabajos de las artes. También está Valdivia TV. Pero aún así como que la cultura que tenemos como que no nos abre tanto a escuchar siempre música nueva. Siento que fortalecer a los centros culturales, a las instituciones que ya se están como enfocando en promover la cultura, todos estos colectivos también que han ido surgiendo, está bien bueno. Y bueno, algo también que les quería comentar es una iniciativa que nació también hace unos años, se llama la Mesa Música, que es una instancia movida desde la Corporación Cultural Municipal, que también es un organismo, una institución bacán en cuanto a movimiento de arte y cultura acá en la región. Y esa mesa de música congrega a distintas organizaciones. Ahí estamos el Centro Cultural Lluviosa, está la Asociación Músicos Rock Valdivia, está la Asociación Santa Cecilia y varias más. Como también hay representantes de la Orquesta de Cámara de Valdivia. Entonces, en estas instancias se puede conversar sobre todo esto que nos ocurre también a cada organización, el tema del financiamiento, que es algo que al final te imposibilita al continuar. Por ejemplo, este año como que no queremos postular nuevamente para hacer un festival el otro año. entonces como que baja un poquito la continuidad por lo mismo que el esfuerzo que te genera como tener que postular un proyecto de nuevo, no te lo adjudica y como que se cae todo. Tormentas es una canción que es parte del EP La Vida Un Viaje que pude producir el año pasado y que fue publicada este año en mayo, el 26 de mayo del 2023. Es una canción que retrata el ecosistema acuático a través de los seres que la habitan, de las toninas, de las focas, y lo vincula también con el mundo interno, emocional, onírico también. Como todas estas interrelaciones que empiezan a surgir de símbolos, qué significan las toninas para mí, las focas, eso es Tormentas. Estás viajando por Vereda Sur. La importancia de trabajar con medios independientes y otros artistas de la región. Bueno, una de mis principales y más importantes colaboraciones en este momento es con mi baterista, que también tiene un proyecto musical que se llama Caramone Malo. Y bueno, con él también ha habido ese vínculo de colaboración que se extiende más allá como de que participemos en la música del otro, que también nos apoyemos constantemente en tocatas del otro. También con mi guitarrista también, como que él tiene mucha libertad creativa también. El Pablo actualmente, que es mi productor, también está cubriendo el rol de bajista en la banda. Entonces siento que abrir mi música a estos artistas como que la ha hecho crecer enormemente. Mi música, guitarra y voz ha cambiado exponencialmente abriéndola a trabajar junto a estas personas. Entonces también es como base de donde viene Paz Curana y que lo he podido también ir comprendiendo. Lo mismo como la importancia de trabajar con medios de prensa que te ayuden a visibilizar tu trabajo, de trabajar una fotografía acorde a un lanzamiento que te ayude a manifestar esa identidad visual que también caracteriza, por ejemplo, una canción, un EP. Entonces como que la música puede crecer mucho si uno la abre a trabajar con otras personas. Otras propuestas musicales de la región. Una de las bandas que he descubierto aquí en Valdivia es Peregrino, es una banda de stoner rock que hace poco lanzó un disco. No sé si es el primero, creo que sí, pero es bastante power, es muy bacán. Y a ellos los conocí de hecho en una tocata en vivo en Espacio en Construcción, que es este centro cultural que les comentaba. También está la isleña Antumalén, que es una artista que hace como dembow rap mapuche. Ella resalta harto como su mensaje feminista y protector de la naturaleza. También está la música de las artistas y gestoras también de Lluviosa, que son la Meli con su proyecto de Malicia, de electropop. Está también Radiata, el proyecto de la Nico, que es la diseñadora gráfica del festival. Proyectos digamos no solistas, pero de banda, como Cuarto Trío, Chola Gitano, ambos de los cuales tienen como ya esta sonoridad más folk, como harto, ambas usan charango, cajón peruano, guitarra acústica. Y también está Entre Rulos, otra banda que es como el proyecto solista de David Urra, que es un gestor muy potente también aquí en Valdivia, que ha organizado festivales como el Contracorriente, como el Festival Acople. También es parte ahora de la directiva de Espacio en Construcción. Es como música rock progresivo y de fusión, podría decir. Bueno, ahora van a escuchar la canción Montaña de Peregrino, que es parte del último disco que publicaron muy recientemente. Es una banda de stoner rock valdiviano que admiro y disfruto mucho, así que ojalá disfruten ustedes también. We'll be right back. Bueno, ha sido un gusto hoy compartirles un poquito más de este imaginario interno gracias al cual expreso mi música, que tiene mucho que ver también con este territorio. Mi nombre artístico es Paz Curana. Me pueden encontrar en todas las plataformas de reproducción musical, en Instagram, en YouTube, en Facebook también, para conocer más sobre lo que hay detrás de este proyecto y también esta visual que se va generando de transmitir la naturaleza a través de las canciones. Habían plantas de melisa y de menta en el jardín. Habían duendes escondidos bajo los muebles y en el jardín. Yo siempre sé que fui feliz. Hemos presentado el capítulo 13, Región de los Ríos. Un archivo sonoro que cuenta historias de músicos y músicas. Un viaje por las regiones de Chile. Un podcast que construye un gran mapa, el que puedes escuchar desde cualquier lugar en veredasur.cl, todas las plataformas digitales y una red de medios de comunicación que colaboran. Radio AINI, Región de Arica y Parinacota. Radio Origen, Radio Nehuen, Radio Maipo, todas de la Región Metropolitana. Radio Ancoa, de la Región de Maule. Radio Tricolor, Región del Biobío. Radio Arcoíris, Región de la Araucanía, y Radio 45 Sur de la Región de Aysén. Vereda Sur, un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2023, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En el próximo capítulo de Vereda Sur, tomamos rumbo a la Región de los Lagos y conoceremos el proyecto musical de Reina Luisa.